Vamos a presentar un recurso por invalidación por la no consulta indígena de la empresa. Va a ser el próximo jueves a eso de las 11. Así que invitamos a toda la gente porque la idea es que esto también salga en los medios y sea una noticia que pueda llegar a ojalá a muchas partes y ojalá a toda la gente de acá de la intercomuna. Y este recurso, apoyado por la ONG Defensa Ambiental, nace la idea de que no se ha consultado a ninguna de las asociaciones indígenas por medio de la activación del convenio 169, no se ha realizado consulta indígena. Y creemos que es necesario porque hay asociaciones, hay gente que se relaciona espiritual o en la práctica también, por medio de oficio, por medio de recolección o por medio de diferentes actividades ligadas a la cultura ancestral, y que no han sido consultadas de la posible instalación de esto. Entonces, creemos que es una medida que hay que hacer. Ya nos hemos puesto en contacto con agrupaciones, no solo de Talcahuano, porque esto finalmente va a afectar a todo el borde costero. Entonces, hay una alerta también al pueblo hermano que está en esto también. Estuvo hoy en Compen Coliquén. Hay otras asociaciones que también nos van a apoyar, que ojalá nos apoyen también. Hacemos un llamado a eso y eso principalmente, en lo pronto.